que es una visión de una psicología educacional pensada como una fuente o en construcción que es de carácter psicológico y educativo. ¿No? La idea de cognición distribuida. ¿Entendieron por cognición distribuida o la propuesta de esto de la cognición? Puede pensarse de modo distribuido. ¿Dónde estaría la riqueza para los que estuvieron la vez pasada? O los que leyeron algo, los invito a leer, porque si no va a ser una cosa. Tenía que ver con no quedarse en la cognición individual, sino también contemplar lo colectivo. Por eso nombraba a Wundt con las dos psicologías que él abrió, que por ahí uno siempre tendió a pensar más desde la psicología experimental y a no contemplar la otra rama que digamos que se descubrió hace poco. ¿Qué preguntarían los que entienden nada de lo que están diciendo? ¿Eh? ¿Se entiende? ¿Qué se entiende? ¿Cuál es la riqueza de la condición distribuida? Acá hay una cita de Boom, sí, que dice, un lenguaje nunca puede ser creado por un individuo. Y esa frase creo que está bastante piola para entender esto. O sea, el lenguaje que es algo tan cotidiano obviamente no es mío, ni de él, no es de todo. No es propiedad de ninguno de nosotros, que cada uno lo use. Claro, es una cosa totalmente social, ¿no? O sea, el lenguaje no y bueno, y la cultura en general. No es que a mí se me ocurrió tomar mate porque por casualidad, sino porque nací en un contexto donde tomar mate es una cosa habitual, por ejemplo, ¿no? Y así con casi todas las cosas que hacemos. Hay distintas, o sea, en principio esta idea de conclusión distribuida es una propuesta, creo que cogniciones distribuidas, consideraciones psicológicas y educativas, de pensar o de sostener una idea de cognición distribuida. La idea de cognición, y por ahí hemos venido muchos, hemos formado, además por la vida cotidiana, siempre pensamos que aquello que está en casi una posición que arrastramos desde la Edad Media, ¿no? Que aquello que está escrito, si yo lo puedo reproducir, es mío, si no, no es mío. O sea, lo tengo o no lo tengo. Si lo tengo o es mío o lo conozco, entonces es mi conocimiento. Si no, no es mi conocimiento. O sea, el conocimiento es, fíjense que está basado toda nuestra trayectoria educativa en esto. O sea, que en la medida en que uno puede reproducir a su manera, porque va copiado constructivamente, lo que quieran, ¿sí? Esta representación interna que tenemos de nuestro conocimiento, que no importa cómo pensemos después si se ha hecho de manera o constructiva, es el otro camino. Es propiedad individual de la persona. A la edad, pues, hagamos el corte, igual lo mismo, alguien que ya ha completado todo su ciclo de desarrollo intelectual, cognitivo, como de inteligencia, como se lo haya llamado, con las distintas posiciones, con las distintas teorías del desarrollo, pensar que es una propiedad del individuo. Y así todos los procesos. Si yo me la memorizo, en mí están los recuerdos, en mí está la memoria, en mí está el lenguaje, en mí, hablo por mí porque soy una que está encerrada dentro de la vida. O sea, yo, son mis recuerdos, mi memoria, mi lenguaje, o sea, como yo hablo, mis procesos de aprendizaje, o sea, yo aprendo y si no aprendo tiene que modificarse algo en mí porque soy yo la que no aprendo y otros aprenden mientras tanto. Entonces si otros aprenden y yo no aprendo es un problema de mi aprendizaje, no del aprendizaje de ninguna otra cuestión más, de ninguna otra persona más ni de la situación. Estamos como más formados porque sí, porque pertenecemos a nuestra cultura y tan individualizado, donde está todo encerrado, y más cuando se trata de procesos psicológicos, son de una persona, además son investigados en las personas mientras hacen cosas y no son observadas por alguien en alguna investigación, son observados por alguien lo que tiene ese adentro. Puede ser pensado de manera más constructiva que lo ha logrado o más memorística. Todavía eso no está puesto en duda. pero se considera, bueno, que el desarrollo es de la persona y exclusivamente de él. Se comprende que esta es una idea que nos atraviesa a todos y que es muy difícil de poner en duda. Esta es una de las primeras problemas que tenemos. Esto de poner en duda tiene que ver con distintas posiciones que plantean para poner en duda esta idea de la cognición individual, en duda en que tenga la única hegemonía, o sea, la única manera de expresar el conocimiento, de pensar el conocimiento del ser humano como cognición individual. Entonces se opone, o por lo menos se pone en relación, cognición individual, de dos maneras, hay distintos artículos, y esto es muy interesante, ahora este y muchos otros que introducen aquí este problema. Dos posiciones, una posición que va a tener en cuenta que la persona es más el ambiente, ¿sí? O sea que la persona y lo que dispone, no es lo mismo si dispone de lápiz y papel que si no dispone de él cuando tiene que hacer una tarea. Si conoce X instrumento o herramienta o producto cultural, que si no, o sea, que la persona es más, o sea que si nosotros dispusiéramos o en algún momento disponemos de ciertas herramientas y de ciertos instrumentos, obviamente hacemos más o hacemos distinto que si no los tenemos. ¿Sí? Esa es una visión, como que abrir la persona a sus condiciones, a sus posibilidades, que tienen que ver no solamente con la materialidad del instrumento, sino cómo se lo significa. ¿Se entiende? Que cada vez que uno habla de un instrumento, de una herramienta, no es solamente el hecho de que es material. Tiene que ser material para que nos afecte, porque las palabras son también materiales, por eso nos afectan. Pero no es solamente en su materialidad, sino en la parte ideal, ¿sí? O sea, cómo son significadas. Muy bien, entonces una es pensar que la cognición entonces se enriquece o se empobrece, o sea, cambia, se transforma cuando la pienso en contexto. Esa es una, es la menos arriesgada. La más arriesgada es la que vemos acá. Es la que estamos viendo con la propuesta de Michael Cole y Ingo Engström, ¿no? Son dos personas bastante jóvenes. Cole no sé, pero Engström es una persona joven. Está trabajando en Finlandia. Y realizan muchísimas investigaciones en donde presentan la cognición distribuida entre qué. Entonces ahí tienen varios, primero, como para que nos ubiquemos, tenemos varios antecedentes que ya estaban presentes en la psicología, ¿sí? Antecedentes como Hugo Munsterberg, que importa, de la psicología, Munsterberg, creo que acaba, ¿no? También. Me parece que estoy escribiendo mal el apellido, ¿no? Y digo, fue el histórico cultural, digo, sí, con la mejor, y otro. No son los únicos, pero son los que de manera fuerte intentaron sintetizar o intentaron mostrar que la cognición individual vinculada al laboratorio, y es acá, cuando digo laboratorio es control, ¿sí? Situaciones controladas. Si bien Piaget estuvo en el laboratorio, presentaba situaciones controladas a los chicos, ¿sí? Las dos bolitas de plastilina, ¿me sigue? Así que son situaciones bien controladas, le presento tal situación, o sea, no es una actividad en la vida, una vida compartida con los chicos, es una situación especial donde se va y uno es evaluado para realizar esa, y a partir de este tipo de estudios, en condiciones de control y en el laboratorio, se ha llegado con 100 años de muchísimas y variadísimas investigaciones dentro de la psicología a conocer o a querer dar cuenta de lo que es nuestra cognición individual. Y además sacar de allí formas de evaluación, ¿no? Los test, por ejemplo, muy bien. La cognición, como ves, individual nos resulta muy fácil de aprender. En tanto que la cognición distribuida, yo la tengo que ver en la cultura. Entonces acá tenemos varios problemas, que es la cultura, que tú vas a hacer la actividad, o sea, acá se me abren otros problemas, que es interesante, que las sabremos, y que van a... no es tanto, yo puse acá como que se opusieran, en realidad es como que es un enfoque diferente, diferente enfoque. No es que una quiere pelearse y desterrar a la otra, ¿me entiendes? Un planteo. Es un planteo diferente, ¿eh? Como un planteo superador, ¿sí o no? Sí. En cierta medida sí. Porque hay ciertas cuestiones que tienen que ver con la representación individual que no se pierden tampoco. Superador siempre y cuando uno quiera ver como nosotros queremos ver que es una práctica. Porque cuando yo pongo cultura son distintas prácticas. Y nosotros nos interesa saber qué pasa con ciertas prácticas, las prácticas educativas, desde un enfoque psicológico y no solamente desde un enfoque psicológico. Acá es donde viene nuestro enganche. ¿Por qué nos interesa a nosotros? Más que los aportes de una psicología en términos individuales, el poder abrir, ¿sí? Y desde un enfoque psicológico en donde se incluya las acciones culturales dentro de prácticas sostenidas dentro de una cultura. Entonces a mí me puede enriquecer más una edición de este tipo, pero no necesito despreciarla esta. Lo que pasa es que las dos las tengo que ubicar en el campo de las prácticas educativas desde los aportes de la psicología. ¿Entiendes? Yo estoy dando como un marco grande para no seguir literalmente el texto, porque no es que dijo Münstenberg, a ver, acerca de la psicología aplicada, porque a nosotros nos van a interesar ciertas temáticas de ese artículo, como que es cómo pensar la cognición distribuida, ¿sí? ¿Qué es esto de la cognición que se denominó? Cognición distribuida, ¿por qué? Porque no se realiza en un individuo aislado. Se realiza siempre en un individuo en contexto, porque con nuestras condiciones, vamos a ir despacio, ahora sí porque no está en el texto, con nuestras condiciones de incompletud, de indefensión, de, bueno, que son físicas y además psíquicas, o sea, físicas en el sentido de que están determinadas biológicamente, somos un tipo de especie que tiene ciertas características en donde no nacemos con pelo, sino porque las especies que nacen con pelo inmediatamente se paran y ya muy tempranamente corren por su vida y corren por, digamos, son más eficaces, más rápidas para tienen su propio ritmo, pero que es muchísimo más rápido en comparación al nuestro, y ya terminan con el cerebro prácticamente cerrado, apenas nacen, o sea, son especies, mientras que nosotros somos de las especies que apuesta a muy pocas crías, ¿sí? A muy pocas crías y con ciertas características en donde se requiere un largo tiempo de crianza. No somos la única especie en esas condiciones, pero somos una de esas especies. Y además, bueno, esto tiene que ver con investigaciones antropológicas y desde la filogénesis, ¿se acuerdan que la vez pasada les contaba filogénesis? Los distintos planos temporales en los que uno puede situar una cognición, la cognición, el conocimiento. Entonces, en términos filogenéticos, nuestra especie tiene ciertas características de prematuración, es decir, el cerebro se triplica fuera del útero, ¿no? Por ejemplo, ¿cierto? Cuando 350 el cerebro, cuando nacemos tiene 350 centímetros cúbicos. Y llega a pesar 1.350 gramos, ¿no? Hasta fuera del cerebro. Pero fíjense que hay toda una expansión fuera del útero hasta llegar a su tamaño promedio. Acá el problema no es el tamaño, sino que podamos hacer la relación en donde no solamente en nuestra historia filogenética, sino en la ontogénesis, ya se entrelaza la cultura con la crianza, ¿no? Con las prácticas culturales. O sea, esas 1.000 gramos de crecimiento cerebral y corporal que se acompaña, ¿sí? Requiere de un sostén de crianza, requiere de un sostén cultural. Entonces, no es que ya viene preformado ni le vamos a cargar las tintas, pero no vamos a desconocer las predeterminaciones genéticas, si quieren, o qué es lo que tiene disponible para nuestra especie, en tanto nuestra especie. Pero lo que pasa es que nuestra especie en la medida que se entrelazó con lo cultural, allá en tanto especie y por supuesto en cada uno de nosotros cuando se desarrolla. Entonces, yo, el que haya últimamente, la psicología se constituyó, ganó esta posición en contraposición a esta, ya fue dominante en contraposición a esta, fue solo una elección también, cultural, ideológica y política. Por eso destaca, ¿me siguen hasta acá? Por eso destaca algunos antecedentes, porque esto lo está planteando ahora, década del 90, esta gente, ¿sí? Década del 90, ahora del 2000. Pero están rescatando ya desde los inicios de la psicología, estaba esto presente, solamente que no pudo tener ni la dominancia ni siquiera ponerse en conversación, porque Bunch, como padre o como creador institucional, como institución, como cierta propuesta institucional de la fundación de la primera psicología científica, bueno, fue una parte de su obra, que se dedicó a esto, a la cognición individual. Bueno, identificado, todo lo que quieran, ¿no? Pero sentó las bases del estudio de la cognición individual, cómo funciona la conciencia, bueno, no cómo funciona, sino de qué producto está armada. Cosa que en este momento a nosotros no nos interesa. Pero a su vez, presentó un segundo enfoque, un enfoque vinculado a lo cultural, que no podía ser reducido al laboratorio. A esto hay que estudiarlo en las prácticas. Haciendo qué en las culturas. Pues yo ponía acá el laboratorio, en términos de control, y acá es cultura en términos de solamente lo puedo estudiar en las prácticas, o conociendo las prácticas, o sabiendo o participando de ellas, o sea, como un movimiento vivo, aunque no lo pueda detener y analizar y demás, pero tiene en algún punto, si quiero entender cómo alguien o algo, digamos, alguien, algunos funcionan, en uno, así sea que estoy poniendo un solo individuo, necesito saber en qué práctica se está participando, a qué cultura pertenece. ¿Sí? Pero no solamente entender, acá tenemos que organizar, entonces ya tenemos por cultura. Entonces se planteó la psicología de los pueblos, acá la psicología experimental, por ejemplo, y la psicología de los pueblos. ¿No? ¿La llamó así, psicología de los pueblos? Sí. Esta psicología de los pueblos requiere la utilización de métodos etnográficos, del estudio de los mitos, del folclore, de las costumbres. No puede encerrarse en un laboratorio. Estudiar la cultura en el laboratorio es casi imposible. A menos que uno reproduzca, como ha hecho Vygotsky, las condiciones culturales en las situaciones experimentales, porque las situaciones experimentales en términos de control, claro, si uno tiene una perspectiva, organiza la situación a estudiar desde una perspectiva, por lo tanto intenta, sabiendo que es limitado, reproducir las condiciones de la cultura o de las situaciones culturales que se llevan a nosotros. ¿Se entiende vagamente lo que estoy diciendo? O sea, que también de que, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Porque, bueno, eso es lo que me pasó a mí. En este caso, el padre de la psicología aplicada es la misma postura, una postura semejante, en cuanto a que no fue a encerrar la, o no pensó que el funcionamiento humano se cierra y se limita al individual, sino que al estudiar cualquier tipo de práctica, cualquier tipo de acción humana, se da siempre en un lazo respecto de una comunidad, respecto a las formas de vida. ¿Sí? Y en especial acá lo que me hace falta poner es el tiempo, ¿no? El tiempo, el espacio y los otros. O sea, la comunidad. ¿Sí? Definir qué comunidad. Ahí no estás pensando, yo necesito delimitar qué espacio en tanto espacio vivido, ¿no? ¿Qué tiempo, en qué tiempo? Porque esto además se distribuye o tiene vida, la condición distribuida, no es una cosa que se pueda cortar como en el laboratorio. Acá empezamos a ver esas aplicaciones. Es algo que yo necesito ver desplegándose. No puedo ir y sacar una foto, a tomarle a alguien un test y listo, ya supe toda la complejidad. Sí, supe algo de un detalle, de un momento, de un corte. Está bien, es una manera de conocer, pero no puede suplantar una a la otra, esto es lo que venimos a decir. No es que esta suplanta a la otra ni esta aquella, ¿sí se entiende? Pero hay algo de la visión de una práctica y de una actividad sostenida en el tiempo y dentro de un espacio por una comunidad. alguien que está inserto en tanto individuo en una comunidad. No hay nada de eso. Entonces aquí tenemos los aportes, retoma como uno de los aportes centrales para esta perspectiva que intenta fundir, no sé si fundir, articular, integrar la posición individualista de la psicología experimental, porque esto está vinculado a objetividad. Y esto más a subjetividad, o si quieren a los subjetivos, la subjetividad y los subjetivos, ¿no? Siempre los métodos cualitativos, que no, que son muy subjetivos, que entonces no se puede, porque claro, estos contextúan, mientras que estos, la objetividad lo que me permite ver es lo universal. Tenemos este problema. Mientras que lo primero me permite ver lo particular. Lo particular de esa práctica situada en ese espacio, en tiempo, de la comunidad. Entonces, acá va a haber siempre, si hay motivo de lucha y de pelea, es eterna. Usted no puede generalizar, claro, porque no busco generalizar, sino mostrar una forma de una práctica, porque hay diversas prácticas que pueden tomar aportes de aquella otra y resituarlos. ¿No es cierto? Entonces, acá lo universal y acá lo particular. Entonces estas son las eternas peleas o encuentros entre distintas formas de investigar que están presentes en este momento y que siguen presentes acá, ¿no? Tal cual. Y pensando que estoy escuchando algunos trabajos en la jornada, con otros trabajos libres de cómo se enseña a los 1200 en distintas carreras y demás, estos trabajos libres. Y está presente esto, ¿no? Como que hay una objetividad, una sola manera, lo universal, que se enseña tal otra, y lo que es contextuado. Y cada vez que uno está planteando conocimiento universal y una forma que no incluye la transformación, de los objetos mismos de estudio, está universalizando y entonces se va a vincular más a aquello que supone que no se transforma, que es la biología. Pero tanto la biología transforma la cultura como la cultura la biología. Entonces uno ya lo empieza a ver entrelazado, mi biología está aislada de cultura, claro. Porque en realidad las formas de crianza y las formas de vida deciden absolutamente sobre lo que es los componentes biológicos y mentales, la cultura y la biología están absolutamente ligadas. Es lo que quiso mostrar Vygotsky. Bueno, claro, este hombre que nació en el 1896 y murió en el 1934, muy joven y con una obra que recién empieza, simplemente la planteó, la dejó planteada. Y además, desde el 34 hasta el casi 60, digo casi 60 porque acá entre medio su obra fue desconocida para muchos otros que estaban estudiando los procesos cognitivos en distintas partes del mundo, desde laboratorios. Entonces acá en los años 60, cuando se recupera para Occidente la obra, porque hasta ahí estaba encerrada en la Unión Soviética, y además tampoco estaba encerrada y tal cual, porque como él había muerto, eran los que lo decían y había partes que eran más comprometidas que otras. Bueno, como todo, cuando uno lee, selecciona lo que lee y hay ciertas cosas que ni las puede, ni las entiende, ni las quiere, ni se compromete, y hay otras que además son más peligrosas de lo que producía. Así que es muy complejo. Cuando las ideas son traducidas a distintos idiomas, y ustedes saben que en cada traducción hay adiciones, cambios, etcétera, etcétera. En el año 60, con esta introducción, aproximadamente en esa década, empieza a conocerse tímidamente, y se conoció acá también en la Argentina, pero después vinieron una serie de procesos militares acá, también llamados procesos cortes o lo que sea, que dijeron que esta bibliografía también desapareciera, así que en realidad se recuperó para la ciencia de la educación, o sea, para las ciencias humanas, recién en la década de los 80. 80 y pico. Entonces para nosotros sigue siendo un material relativamente nuevo, porque para que algo circule y se instale requiere de cierta técnica para poder tener incluso un enfoque crítico acerca de esto. No se trata de comprarlo tal cual, sino de mostrar una cierta diversidad. Entonces hasta acá cuando se recuperan los años 60, fíjense, ¿no?, que la línea vygotsiana, con todas las traducciones, agregados e interpretaciones, ¿sí?, pues va a convivir con la cognitiva, con la psicología cognitiva, y con la psicología de la gente, bueno, la de Piaget. ¿Sí? Entonces, la de Vigot, lo resumo así, cognitiva y Piaget van a ser tres líneas para estudiar el enfoque cognitivo que en este momento comparten, que no son tampoco como ninguna línea homogénea. Incluso dentro de los quechetianos hay variedades, ¿sí? Aunque es más el paraguas, como si me dijera, que ayer generó una obra muy compacta y muy sólida, y no deja lugar a duda de quién está dentro y quién está afuera, ¿sí? Entonces hay muchos que van a quedar afuera, o se van o se corren, porque ya no van a entrar dentro del paraguas de la psicología genética, viniendo de la psicología genética a la de Piaget. Y del mismo modo, no podemos decir que hay una sola psicología cognitiva, sino que hay varias, eso es lo que estoy viendo, de algunos aspectos. Dentro de la cognitiva, por ejemplo esta, la cultural, se ubicaría entre una síntesis entre estas dos. La psicología cognitiva cultural, o una psicología cultural, se sintetiza menos con la obra de Piaget y más con la cognitiva, con todas sus limitaciones, o sea, con la cognitiva del laboratorio, resituándola con Vygotsky, ¿sí? Y los mismos desarrollos que ellos ya tienen, porque no es que han repuntado, sino que han generado sus propias producciones, su propio desarrollo. Y ahora, aparte de eso, vamos a ver. ¿Se entiende hasta acá? Estoy dando psicología, estoy dando varias cosas a la vez. ¿Sí? Me refiero a estar dando un panorama. ¿Hay algo que quieran preguntar hasta acá? ¿Terminamos un minuto? No hablo tanto. Me quedo a ver qué quieren preguntar desde acá. O hasta acá. Si se entendió esto de la conexión individual, o más si tienen alguna pregunta o algo que les da curiosidad, o de esto de la conexión distribuida. Ahora vamos a ir ahí a ver. En especial la complejidad, que era lo que quería mostrar, que si no va a haber los libros que se publican ahora, incluso lo que se ofrece como información, va a estar la conversación de estas tres posiciones o el debate puesto o la asunción de una de estas posiciones respecto de el aporte que está generando la psicología de la educación. Por eso, las tres líneas que nosotros nos vamos a dedicar a ver acá, en la unidad 3, vamos a ver solo para tener parcial a Vygotsky, ¿sí? Combinado con esto que estamos viendo, de revisar algunos temas. Y para la siguiente, después de parcial, y nos vamos a dedicar a algunas líneas dentro de la psicología cognitiva, a revisar los aportes de Piaget al aula junto con las ideas centrales de Piaget, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, ¿no? Aunque presentan, ojo que cuando dije antecedentes, no se confunden estos tres, no tuvieron que ver entre sí, ¿sí? Propusieron algo en donde abrieron no vieron que la complejidad humana se podía llevar todo al laboratorio y se podía generar el laboratorio, ¿sí? Por dar la propuesta más, aunque la haya recién iniciado o la presentó, porque él escribió de psicología entre el 24 y el 24, o sea, son 10 años de producción de investigación. Y Vygotsky, pero es el que más pudo cerrar alguna de las propuestas que va a ser base para entender la cognición como distribuida. Pero la idea de cognición distribuida está vinculada a esta, a una psicología cultural, ¿sí? cognición ingeniera como idea, digamos, como concepto, de que no va a estar encerrada y no va a buscarse estudiar en el laboratorio, sino en la práctica, en el marco de la escultura, tiene que ver con un desarrollo de los años 90, en adelante, y de revisiones actuales. No es una idea que podría estar en germen, como todo. No estaba, pero bueno. Es una cuestión muy importante. Y ahora, todo esto nuevo, nada pueden aportar de lo que han leído, nada, bueno, a mí me hace acordar. Yeah. El enfoque histórico-cultural. ¿Sí? Voy a detener ahí y a partir de ahí vamos a darle al sentido algo de lo que tiene acá, pero además buscándole rápidamente el sentido en educación. ¿Sí? A ver, esto le va a costar. La idea de Vygotsky, esa es la idea que las ideas centrales de la escuela histórico-cultural, de la psicología socio-histórico-cultural desarrollada por Vygotsky y sus compañeros en esos años en la Unión Soviética. Van a plantear, van a hacer una síntesis entre una línea natural de, o sea, primero Vygotsky va a plantear un enfoque genético. Él y Piaget y Carmilov Smith, cosa que vamos a ver acá también, las tres posturas genéticas, desligando la palabra genético de Piaget, digamos, vinculada exclusivamente a la posición piagetiana, quedó como cliché, que era la psicología genética. Y esto significaba buscar la génesis, entender la transformación en términos de dónde se originó, cuál es el estado A para llegar al estado B, cómo es que este niño ha llegado a hacer esto, ¿no? Es decir, cómo se puede tener esto. Eso es una mirada genética. Bueno, no es el único que tiene una mirada genética, el Vygotsky también ha tenido una mirada genética muy fuerte. Ahora, ¿cómo entendió la génesis? ¿Qué es lo que se entrelaza en esta génesis, en este camino del desarrollo? Dos líneas, una línea natural y una línea cultural. Y ambas se entrecruzan en un desarrollo concreto de un pibe de carne y hueso de cualquier momento histórico, ¿sí? De cualquier momento histórico cultural. La línea natural tiene que ver con lo posibilitado desde la filogénesis, o sea, que sería biológico. Es biológico, pero es mental. Porque el que el bebé abra los ojos y vea colores no es algo que le enseña la cultura. Después le va a decir que tal que blanco es pureza y es todo bondad, y el negro, cada vez que pone el negro, que va a pasar algo muy malo. Ya saben, pero es una valoración cultural. Muy bien. Pero la posibilidad de ver los colores no tiene que ver con lo cultural. La valoración sí, bueno, entonces es biológico, pero se entiende en el dato. Ese va a ser todo un trabajo también, romper esta cosa de que biología por un lado y mente por el otro. No, estoy hablando de que así como mi gato y mi perro perciben, no tengo ni gato ni perro, pero el gato y el perro, los tuve, sí, en este momento no. El gato y el perro, y hasta uno podría llegar a sospechar, a ver, la cucaracha percibe, memoriza, ¿no? Pero bueno, claro, claro, porque si es una característica biológica, o sea, los animales tienen una manera, cualquier animal, de recordar, de aprender, de memorizar, de comunicarse, porque hay formas de comunicación, no lingüística, pero hay formas de comunicación. Entonces, tiene muchísimas posibilidades naturales, ¿sí? Cualquier especie, la nuestra también, ¿sí? Entonces, la nuestra tiene posibilidades naturales o ya determinadas por la filogenia, por el largo trayecto de nuestra especie, que es mental, pero es biológico, ¿sí? Nato, todo lo que quieran, de conexión con el ambiente, que es lo que trae y que dispone el bebé apenas nació. Y que es preocupante cuando alguna de estas posibilidades algo tiene o algo falla, ¿no? O sea, eso sería otro nivel de preocupación, porque es un trastorno muy temprano para el desarrollo, que requeriría compensaciones culturales u otro tipo de apoyos para lograr compensar ese déficit, ese cambio, ese trastorno. Muy bien. Ahora ya hay hasta operaciones in útero. ¿Sí? Hay operaciones in útero. Bien. O sea que la alteración de lo, a partir de lo cultural, de transformaciones, muy bien. Esas funciones elementales, elementales son funciones naturales. Es natural que un bebé llore para expresar algo de lo que le pasa. Y que entonces cuando hay algo que le interesa, un poquito más grande, y antes de hablar quiera tocarlo, y que por más que uno le diga no lo toques, insiste, va y lo toca. Hay una publicidad tremenda esa de los interruptores de que explota, claro, que explota toda esta cosa espontánea, imposible de controlar, porque ya viene que el campo, o sea, lo actual atrapa al bebé, porque justamente tiene una conexión directa con el campo, con su campo de acción, y bueno, claro que en ese campo está también el adulto, pero en principio el adulto está, pero el niño funciona directamente con este campo. Y estas, o sea, con su campo actual, con su momento actual, estas funciones maduran. Y mientras maduran, en el sentido que tienen un plan de maduración, mientras maduran, se van articulando con el desarrollo cultural. O sea, quiero decir que muchas de estas funciones tienen, además de entrelazarse con lo cultural apenas que están haciendo, sí tienen un plan de maduración. Un chico no se para o no se sienta hasta los 6 meses, y no se para y empieza a caminar hasta alrededor del año. Algunos más rápido, otros más lento, no importa, pero tiene como un plan, su propio plan de maduración, no lo puede hacer el niño. Muy bien. Estas son las funciones elementales o básicas. Entonces, el tema es que el sujeto, vamos a ver, un lindo ejemplo, que yo lo retomo en un escrito que hice como una especie de teórico para que ustedes puedan nutrirse o hacer una especie de síntesis o ayudarlos en el recorrido. Vygotsky da un lindo ejemplo de funcionamiento del bebé que está inmerso en la vida cotidiana, entonces quiere alcanzar, es posible que haga un movimiento de querer agarrar algo, ¿no? De querer agarrar a algo que no está a su alcance. Quiere agarrar algo y claro, no alcanza, y es posible, es bastante probable, diciendo que es un niño que está criado, que ese objeto interesante sea alcanzado por otro. Por ejemplo, porque mientras se lo están trayendo y otro se lo alcanza, porque le alcanza al otro el objeto interesante, algo que le interesa. Por lo tanto, el bebé sí tiene la posibilidad de movimiento, ¿sí? De querer agarrar, tiene la posibilidad de movimiento. Pero fíjense que este movimiento se transforma, en la medida en que hay otro, en un gesto. El otro pasa a ser un instrumento que funcionalmente le abre esta conexión directa con lo que él quería, le abre y le cualifica, o sea, le abre en el sentido que funcionalmente le completa lo que hasta acá estaba muy limitado por lo natural. Y le ofrece, o por lo menos la primera vez, se va ofreciendo como un instrumento para abrir esa acción directa con el objeto. Todo esto, esta apertura, este es el triángulo básico de la acción mediada, se llama acción mediada. Ahora lo vamos a explicar un poco más, y de paso estamos trabajando con muchos otros materiales, esto está reiterando, la idea de acción mediada, y estamos hablando de la línea cultural del desarrollo. Línea cultural del desarrollo. ¿Sí? ¿Por qué es acción mediada? Volvamos. Esta es acción, la de la base. La base del triángulo ya hay acción. Porque hay acción con un objeto, ¿no? Chupa, tira, empuja, ¿sí? ¿Qué más es cuando empieza a utilizar un medio externo, artificial, como integrado a la acción espontánea? Y a partir de acá, eso que se integre, que puede ser un adulto, un objeto, en principio material que no se sabe ni para qué es, o lo más maravilloso, que es cuando empieza a integrar para la acción este instrumento cultural llamado lenguaje o palabras. Porque estos instrumentos hay de varios, cuando hace distintas, en principio se entiende lo que es un instrumento en términos generales, que ha recibido distintos nombres. A ver, ahora ya esto no es de vigor. Ha recibido esto el nombre de herramientas, incluso para mí no digo, instrumentos, hagamos a ver diferencias, ¿sí? Herramientas, otros lo llamaron artefactos. La idea es que todo esto extiende funcionalmente esto. Aunque cada uno le va a decir, ¿por qué lo llamo instrumento? ¿Por qué lo llamo así? ¿Por qué lo llamo así? ¿Sí? Entonces distinguimos la palabra, que cada autor se va a comprometer y va a tratar de explicar por qué le dice artefacto, de primera, segunda, tercera, no importa. La idea es que en principio nosotros tenemos que entender la acción mediada. La acción mediada, que está graficada ya desde Vygotsky con este triangulito, viene a mostrar que esta posibilidad de accionar, que ya tenemos disponible desde la filogenia, o sea, desde nuestro nacimiento, que está sujeto a un plan de maduración, empieza en algún momento a incorporar algo externo para extender su posibilidad de funcionar. Entonces, si al principio la madre, o sea, empezara a el movimiento se transforma en gesto para el otro, ¿sí? No, que ahora ya no es con el objeto que la quiere alcanzar, sino que ahora es, ¿qué está haciendo? Abrió su acción y ahora ya no se cierra entre él y el objeto. Ahora lo interesante es que el otro va a ser el instrumento para alcanzar eso. ¿Se entiende? Y eso todavía no estamos con palabras, porque después va a ser dame. Pero si no, al principio es señalar algo, pero en términos de gesto, esto sucede. Y antes del año, por ahí. Proto imperativos y proto declarativos. Son una manera de funcionar con el otro, en donde el otro pasa a ser lo más interesante. Porque las otras especies también nos piden. O sea, un chimpancé pide, por ejemplo, digamos, si queremos verlo más cerca nuestro, también un perro, pero bueno, ya está culturizado, ¿sí? Pero un chimpancé o cualquier animal puede pedirle al otro, o sea, puede dar signos en la conducta de pedirle al otro algo. Pero es la única especie que señala algo para compartir, somos la nuestra. Entonces una que tiene un antecedente alrededor de los 8 meses. Si ustedes empiezan a mirar un bebé de 8 meses que está con la madre, o con el hermano, porque no hay nada más interesante para un chico de 8 meses que tener un hermano más grande, ¿no? O otro chico, además de un perro y además otros seres vivos, ¿sí? Que se mueven y hacen cosas. Bueno, pero especialmente en un humano, porque con un perro es lindo porque se lo puede manosear y todas esas cosas, pero los humanos tienen mente, entonces es algo muy interesante, porque empiezan a captar esta idea, cuando un bebé es capaz no solamente de mirar al objeto y entonces estar muy interesado en el objeto, y por el otro lado estar enamoradísimo del que lo cría, sea quien sea, hasta la bruja más interesante, más terrible, porque está claro, está embobado o con la persona o con el objeto. Lo maravilloso, el salto cualitativo es cuando junta todo esto, objeto, persona y él, o sea, que empieza a ver a esto antes de incluso de poder señalar, y combina más o menos, que en ese momento empieza a señalar para compartir, que no es señalar para que yo lo quiero, o sea, en relación como cerrada con el objeto, sino cuando empieza a señalar y solamente señala cuando hay otro que mira. Si no lo miras, no señala, o empieza a hacer otras cosas. O sea, lo interesante es que va a empezar a ver un chico ya sentadito, o sea, que tiene más de 6 meses, y cuando ve algo interesante, mira a ver si la madre o el hermano o lo que sea está mirando eso. Y a partir de ahí se inicia una especie de... Porque no es una conversación, es una protoconversación o una participación en gesto de esa situación comunicativa. Pero fíjense que ya se está abriendo. Es una acción donde ya para funcionar con el objeto externo todavía no hay palabra, ¿sí? Todavía no hay palabra, pero es interesante ya abrirla y acá ya, ya estamos hablando de una acción mediada. Ya es el desarrollo cultural. Y estamos, o sea, porque lo vemos bien claramente en el desarrollo del sujeto humano. Y en la constitución subjetiva con el uso de la palabra. ¿Sí? Pero estoy hablando acá de antecedentes de antes del uso de la palabra, cuando resulta interesante justamente abrir la acción directa con el objeto e incluirla con otra cosa para funcionar. Esa es la idea de acción mediada. Ese es el triángulo básico que acá está desarrollado en este texto linealmente. Este es el triángulo básico y entonces va. ¿Llegaron a leer eso? Sería interesante, pero para la vez que viene ya tenemos un poquito más de hielo, se va a volver un poquito complejo esto. Tema es que este dibujo nos permite comprender que una relación compleja. Pero acá es como demasiado abstracto y además no se tiene en cuenta el tiempo. ¿Entiendes? Es como que, ajá, entendido que es una acción mediada. Pero este gráfico me lo hace muy estático, lo que es muy dinámico y muy cambiante. En principio es un gráfico y además lo ubica de un modo en donde, me está pensado para dar cuenta de la acción mediada, pero esta acción mediada transcurre, o sea, tiene una historicidad en el tiempo y todos estos componentes en interrelación se modifican con el tiempo, o sea, tienen modificaciones con el tiempo, porque esta relación con el objeto. La flecha entre el sujeto y el objeto, lo básico. Y entonces dije, bueno, pero en cuanto a que un instrumento se ubica en relación a esta acción directa y pasa a ser acción mediada, y que acá hay algo que va a impactar de este instrumento, pero también el instrumento va a impactar sobre el sujeto y sobre la definición del objeto. O sea, sobre la relación y sobre cada uno de los componentes. Pero ¿qué pasa? Cuando este sujeto está en relación con este objeto, que ya no lo puedo ver si no es en una relación teórica con este instrumento que está utilizando, cuando pasa el tiempo es otro tipo de objeto y es otro tipo de instrumento el que hace falta o utilizarlo de otra manera. Pues si yo lo veo como una transformación en el tiempo, esta relación no es estática. Está todo el tiempo transformándose, esto es lo que voy a decir. No es una cuestión estática, ya está, la expliqué, pero ahora entendamos que está cambiando todo el tiempo. La representación que tenían de este tema en conjunto, que no está mucho hablado, estoy hablando yo sola, pero cada uno de ustedes, no era la misma al principio que ahora. Algo se ha modificado y no pasó más que, qué sé yo, 40 minutos, ¿sí? Entonces fíjense que la modificación de lo que es en ese momento objeto de mi interés, aunque sea transitorio, se va modificando todo el tiempo. A veces se modifica de manera sustancial y esto queda, otras veces se olvida, pero obtiene todo el tiempo, o sea, tiene todo el tiempo modificaciones. Entonces por ahí este triángulo, en principio, hay que agregar el tiempo. Esa sería una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta. Que la cognición, abordamos nuestro título de la cognición. La cognición ya no está no está encerrada, sino que está, fíjense que cuando yo puse acción mediada, ya estoy haciendo un gráfico de cognición distribuida. Porque ¿dónde está el conocimiento? Está acá, distribuido. Está acá. Ya está distribuido en los componentes. Porque si no dispone de esto, si no dispone, como vos decías, del lenguaje, ¿quién lo tiene? Cuando lo dispone, no es de él, tampoco es él, y tampoco es de este. Está distribuido en el uso que se está haciendo en ese momento. ¿Sí? que no tiene el uso de ese instrumento, que está en la comunidad, pero resulta que una vez que ingresa a la comunidad ya lo tiene, o lo va obteniendo gradualmente, o sea, se lo va apropiando. ¿Sí? Ya, esta idea de acción mediada ya es el primer dibujito de la condición distribuida. Ya no está encerrada acá, ya no dije que está encerrada acá, ya necesito, al pensar en una acción mediada, ya necesito distribuirla en todos estos componentes. Y si yo vuelvo a pensar en el sujeto aislado, ya no estoy más pensando en el primer enfoque cultural, sino desde el anterior. ¿Qué tiene este para aprender? Entonces estoy diciendo, o sea, el planteo es, este tiene algo para aprender en relación a este objeto. ¿Quién se lo pone este objeto? ¿El solo o se lo impone? Depende, en las situaciones educativas se lo impone. En nuestra vida espontánea y cotidiana nosotros nos hacemos un montón de preguntas que ni la escuela ni la universidad nos responden. Pero acá, en cualquier situación educativa, hay alguien que viene y te propone ya un objeto. Y hay que ver qué instrumento te propone para que te acerques ese objeto. ¿Y qué relación entonces tiene ese sujeto con ese instrumento? Entonces ya qué despelote que es en la situación educativa. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el sujeto está puesto en una posición, ahora lo vamos a ver, pero ya nomás para verlo en este triángulo. Este sujeto es definido por un objeto que está puesto por otro. Que a veces puede coincidir o no, que se le puede despertar el tema de la motivación. ¡Qué interesante esto que vamos a ver! Muy bien, el objeto es presentado como un objeto interesante. Pero resulta entonces se lo pone en relación, porque ya no es solamente. Se lo está poniendo en relación. Ese chico, ese chico dentro de un grupo, bueno, vamos a ver, en relación con ese objeto. Y este es el instrumento que usted tiene que usar para conocerlo. Además no le dice de cualquier manera. Usted tiene que hacer, o ustedes, o vos, lo que quieran, chiquito, precioso, todos los nombres que le... Pero resulta que lo pone en posición, en relación a un objeto y en relación a un instrumento. Y entonces acá, como ya les dije, acá lo importante son que las flechitas, a lo mejor no es el mejor instrumento para llegar al objeto, pero resulta que es el que está impuesto también, o valorado. Y a lo mejor es que el sujeto no tiene una buena relación con ese instrumento, ¿sí? O sea, con que eso le va a ser una ayuda. Recuerden que el instrumento es todo aquello que permite, con su ayuda, llegar y además cualificar, expandir, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto nomás visto desde el punto de vista de este triángulo básico. Lo que proponen, especialmente a Jacques Borel, Michael Pollan, no, Engström, es un ídolo, este hombre. Con inteligencia, ¿verdad? Bueno. Es la ampliación de este primer triángulo. En principio, pensando lo que, pero como, este instrumento en relación a qué está, en relación a una comunidad. Los instrumentos no vienen volando de ninguna parte, se definen en alguna comunidad. Y depende, como nosotros acá, aunque estemos acá en este momento, y esto es, puede funcionar como la comunidad aula dentro de, ¿no? De la institución universidad, es en este espacio, en esto que yo recuerdo como comunidad, que este instrumento tiene una valoración X. O sea, tiene valor de usarlo. Los apuntes, el que se lean X cosas, el programa, y además que tengan ciertas materias como correlativas, ¿entienden? O sea, la comunidad define qué instrumentos se van a usar. La lectura comprensiva, la escritura, por lo menos son instrumentos que acá son solicitados. El que no lo dispone, eso no, ¿se entiende? O sea, tiene un problema con el instrumento. El que no puede escribir todavía tu propia idea, acá, como se te le pide, entonces no tenés una buena relación con ese instrumento, ¿te entiendes? Bueno, una vez comprendido esto, entonces uno puede ver a dónde está la intervención. Es la relación entre el sujeto y el instrumento. O irte a otra institución, o hacer cosas. Ahí se van a abrir un montón de opciones. Entonces se entiende que el instrumento jamás está desligado de una comunidad. No vienen sueltos. Vienen de la mano de las personas, están políticamente atravesados. Muy bien. Esta comunidad, fíjense que acá se está reproduciendo, o sea, se está englobando el triángulo pequeño en uno más grande. Y además se empezaron a abrir un montón de triángulos. Muy bien, o sea, de relaciones triangulares. La comunidad, en esta base, la comunidad, este otro triángulo más grande, está en relación o implica, ¿sí? O se define según la división de tareas y según reglas. Todas las comunidades, porque son comunidades culturales, están sometidas a reglas. Así sea el vale todo o el a mí no me importa nada, es la regla de esa comunidad, ¿se entiende? O sea, cualquier comunidad siempre está sometida a algún tipo de reglas. Siempre todo esto está en pregunta, ¿no? Y hay división, no todo el mundo en una cultura tiene la misma posición. Y no me estoy refiriendo a más ricos o más pobres, a chicos, grandes, ¿no? Distribución de tareas, justamente división de tareas. En cualquier comunidad no todo el mundo hace lo mismo. Cualquier comunidad, cualquiera sea, hay distintos roles, ¿no? Distintas, por eso no dice roles, porque eso es de otra terminología, sino que se dividen las tareas. Porque todo esto es denominado sistema de actividad. En un sistema de actividad, yo no puedo separar todos estos componentes y ahora quería trabajarlos antes de que nos separemos un ratito para descansar. Cuando yo hablo de un sistema, acá hablé de acción mediada, con toda la complejidad, pero esta acción mediada se da dentro de sistemas de actividad, que tienen una historia en el tiempo, que están ubicadas, o sea, temporalmente y que sufren transformaciones. Esto es un sistema de actividad donde se dan acciones que tienen sentido dentro de ese sistema de actividad. Ahora, ¿cuáles son los componentes de este sistema de actividad? Esos componentes son, bueno, los sujetos puestos en posición en relación a un objeto dentro de una comunidad que tiene distintas tareas divididas entre sus miembros, distintas posiciones sometidas a reglas. Ahora, yo necesito poner en relación las reglas con el sujeto, la división de tareas con el objeto, y cada uno de estos segmentos tiene relación entre sí. Entonces acá se me multiplica la cantidad de relaciones que puedo pensar en todo este sistema de actividad. Si yo quiero comprender un sistema de actividad, llámese un chico puesto por posición en el aula, si yo lo voy a ver durante una mirada individualista, patológica, individual, buscando que él tiene, ¿no? Sí, lo puedo hacer. Ahora, si yo tengo que pensar en algo más complejo para comprender, sin diluir, obviamente, las características individuales y personales, por eso les dije, no es que se da de patada, porque una suplanta a la otra. Pero realmente con esta puedo tener idea de qué sistema de actividad está puesto este niño docente en particular. O la figura que quiera poner. Como nosotros nos interesan en este momento docentes, alumnos, y qué pasa en ese rejunte, ¿no? En esa conexión, entonces podemos poner a un sujeto en posición. Si yo pongo el alumno y digo posición, alumno, me dan cerca la letra, este alumno está puesto en una posición en esta división de tareas de una manera particular. Depende de la comunidad y de las reglas. Por muchas tareas, el niño no sabe. Es alumno en relación y tiene que cumplir estas reglas porque está en esta comunidad. ¿Sí? Esta comunidad lo posiciona de la paz. Ya aquí todas las poetas y las personas lo ponen. Desde esta comunidad digo que este instrumento le va a permitir a este niño llegar a este conocimiento. Solamente así. Siempre sometido a una regla. Estas reglas no siempre son explícitas, las hay explícitas e implícitas, currículum oculto, por ejemplo. Que va marcando qué tipo de instrumentos se tienen que usar siempre dentro de esta comunidad, ¿eh? Porque hay comunidades que son más laxas o que revisan, que son más críticas y otras, pero no dejan de estar sometidas a reglas que tampoco ellas todas las tienen conscientes y entonces las revisan, ¿sí? Siempre. Hay ciertas reglas, características de ciertas actividades o de ciertos sistemas de actividad como las escolares. Pues los sistemas de actividad escolar tienen ciertas reglas que se vienen denunciando desde los años 60, que ustedes sobreabundadamente han estudiado en otras asignaturas, que no hace falta que las reiteren. Que posicionan en tanto reglas y dividen las tareas en esta comunidad y posicionan a los sujetos de una determinada manera. Porque no son tampoco reglas que están. Valoran determinados instrumentos, solicitan que esas personas puestas en esta posición tengan una determinada relación con ese instrumento y no con otro, y que supone que eso es un mundo que permite llegar al perfecto del conocimiento, y no otro, y los evalúan en función de eso, ¿sí? Entonces acá empiezan a otorgar significado a lo que usted, como acción humana, pero dentro de un sistema de actividad, y los sistemas de actividad tienen metas. Metas, tienen, se ponen objetivos. Y entonces uno también puede decir, ¿quién define las metas? ¿Y quién define, qué sé yo, las metas, los objetivos? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo hay que hacer? Porque eso ya también forma parte de las reglas. Resulta que tiene que aprender en esos 6 meses o qué tiempo, como nosotros debemos transitar en estas 4 meses. Claro, en esto. ¿Se entiende? Entonces ya estamos sujetos, ya una vez que están puestas reglas, todos funcionamos de acuerdo a esas reglas. Entonces ustedes y yo, todos tenemos que ir para esa dirección. O sea, empezamos, el sistema de actividad ya se arma. Entonces empezamos, esas son las reglas, se dividen de esta manera, entonces ustedes solicitan determinadas cosas, yo también otras, ¿no es que? Entonces, pero esto también, podemos hacer otra lectura, hay una distribución desigual de muchas cosas. Porque si hay división de tareas y si hay división de posiciones, obviamente hay, ¿sí? Por ejemplo, la cuestión de la distribución de las tareas y de poder y de las reglas y de quién maneja las reglas, pero también podemos preguntarnos o definir este sistema de actividad en esta base realizable hasta un punto, porque si no ya deja de ser una actividad escolar en nuestro, ¿no? O sea, o no, o cómo la vamos a definir la actividad escolar, ¿se entiende? Pero bueno, entonces cuando uno va a trabajar a una escuela, uno encuentra una comunidad. Entonces, ¿en qué comunidad estoy para definir? Y además cada aula es otro sistema de actividad dentro de esa comunidad. Por eso hay posibilidades de múltiples. O sea, no es que fija, esto retrata otra vez toda una escuela o toda una aula, sino muchos de estos conforman. Pero lo cierto es que cuando uno quiere evaluar o quiere entender, evaluar en el sentido de entender, ¿no? De comprender a alguien que está poniendo en posición, ponerlo ahí de los otros componentes. Mínimamente, que podemos destacar que están en relación. Entonces, todos estos componentes en relación, si yo los destruyo, ya no entiendo más la actividad. Puedo hacerlo, pero entendamos lo que lo estoy haciendo. Pero no que yo estoy teniendo un enfoque, no sé qué, y entonces en realidad la práctica de esta psicología, de esta intervención psicoeducativa, finalmente termina individualizando y buscando las causas y las soluciones a la actividad. No es un día que también pueda tener. Pero es este puesto acá. Porque este puesto acá, en esta actividad, y ya que vamos a poner al alumno, al ser puesto en esa posición, ya empieza a funcionar dentro de una maquinaria de la actividad, en donde muchas veces, si la regla es encontrar a alguien que le va mal, siempre va a haber alguien que le va a ir mal. Porque ya está puesto aquí que hay algunos que les va a ir mal. ¿Por qué? Porque hay ciertos recursos dentro de la comunidad, es que hay chicos que van a educación especial. Entonces siempre ya existe como una de las reglas. Puede potencialmente haber un niño que vaya a educación especial, porque en este distrito o no sé qué, y entonces eso mismo circula, o sea, los canales por donde empieza a circular algo puede ser evaluado, pueden ser muy diversos. Por eso, ¿quién controla la actividad? No, la actividad se realiza. Y por distintos canales que a veces sin intención, sin una cuestión de intención expresa, de hacer algo, se suceden. ¿Por qué? Porque las reglas ya empiezan a dar cuenta, y bueno, como hay cambios de reglamentación, que hay cambios de reglamentación en educación, hay muchísimos cambios de reglamentaciones que generan entonces aquello que producen. O sea, generan y permiten que se produzca aquello que contemplan. Entonces es muy interesante verlo de este modo, de ahí que lo empezamos a abrir, nos permite entonces pensar los aportes de una psicología vinculados a un contexto, no de este. Que el tipo de trabajo, o sea, el tipo de metas puestas a este, que es un alumno, que la situación, sino que el alumno siempre es colectivo, ¿no? El alumno fulano, es Juan, Pedro, María, ¿no? Entonces el alumno fulanito es alumno en relación a la comunidad. Cuando se le ponen esos objetivos para la realización o que alcance determinadas metas, y bueno, hay que ver no solamente la relación con estas metas, sino digamos, el resto del sistema de actividad, y cómo están implicados cada uno de los actores con esas reglas, con esos objetivos, ¿no? Que habíamos visto también. Y ahí ven que hay posiciones diferenciales respecto de cómo llega este al objeto y cómo llegan los otros por su posición. Y acá como alumno, acá como docente. Como docente tampoco está solo. Claro, docente, alumno, ¿a quién pongo a otra posición? Y le puedo ir variando y pensar las múltiples articulaciones. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Bueno, no está pensado en términos de la actividad escolar, pero sí tienen este triángulo básico, este pequeño dibujito que tienen acá es, bueno, como se imaginaron, un cierto dibujo que, como está abierto acá, que está sometido al paso del tiempo. Está distribuido en el tiempo, ese es el... Ven que acá le puso no instrumento, sino artefacto mediador. Por eso les dije que son palabras intercambiables para los distintos autores. No solamente, porque en la, acá es que te da lugar a que hay otras posiciones. Claro, esta comunidad, claro, es una. Quien pongas acá, acá hay un montón, que es el director, pues, en esta comunidad institucional. La división de tareas ya está vista desde acá porque va a tener una relación diferencial, depende de quiénes pongas acá con respecto a las reglas, al resto de la comunidad, al objeto y al instrumento. Lo va a tener distintas. Cada uno de los componentes lo pones en relación con los demás. Sí. Yo porque ahora nosotros acabamos de partir y hemos puesto en la comunidad aula, ponemos al alumno, a los alumnos, acá vamos a tener los otros alumnos, ¿no? Y el docente. Entonces este a lo mejor va a estar diferenciado porque todos los demás lo cargan porque no sabe hacerlo. La maestra y ellos saben y este tiene nombre. ¿Entiendes? Entonces, pero uno lo entiende y entonces uno dice, a ver por qué pasa esto, porque no es solamente el docente, los otros chicos también se comportan ubicándolo. Una vez que entienden la regla, que la acaba de poner, claro, hay un tratamiento diferencial, la que acaba de poner y denunciar en determinadas posiciones la maestra, y los niños suelen ser mucho más crueles que los maestros en poner en posición, ubicarlo, que no sabe, no entiende y es como muy molesta, digo, en la vida cotidiana, porque todo esto es lo cotidiano, no es un recasar, todo esto se ve en lo cotidiano, en la formación del cotidiano. En el medio de la cultura, claro, la idea de cognición distribuida se va a dar en la persona porque son las nuevas, si quieren, investigaciones, teorías, y que ya estaban desde los compañeros de Vygotsky, de Luria, que vivió muchos más años que Vygotsky, planteando si la cognición, o sea, si el conocimiento está en vinculación con lo material del cerebro, ¿no? En este caso, porque estamos en la persona. Las zonas cerebrales no son pensadas en términos aislados, sino que están distribuidas, o sea, que nuestras capacidades y nuestras posibilidades están distribuidas, y además con las prácticas y la participación en las actividades, como dijimos, el cerebro crece de 350 a 1350, esos 1000 son sistemas de actividad que están metidos en todo el cuerpo, en el cerebro, o sea que dejan su rastro la cultura permanentemente. En el cuerpo, si lo querés buscar, en las actividades propuestas en las que pudo participar, y en el tiempo. O sea que la cognición no solamente la voy a ver distribuida en la persona, y en el medio, y en la cultura, entonces le da el ejemplo, supóngase que soy un ciego y uso un bastón. Esto es de otro, Gregor y Bateson, ¿no? Otro psicólogo. Supóngase que soy un ciego y uso un bastón. Avanzo dando golpecitos con él. ¿Dónde empiezo yo? ¿Dónde está mi sistema mental? ¿Limitado a la mano que sostiene el bastón? ¿Está limitado por mi piel? Comienzo en la mitad superior del bastón, comienzo en el regatón del bastón. ¿Dónde empiezo yo y dónde termino? ¿Y dónde termino? Y cuando entonces se sienta y... cuando él se sienta y deja el bastón y empieza a comer o a tomar algo en un bar, ¿qué pasó con la persona? Porque ahora ya está en otro sistema de actividad, después de ese momento ya pasa a ser el cafecito, el mozo, así, pues ya cambió la actividad. Entonces, claro, no es lo mismo. Y de hecho, eso es lo que vemos, ¿no? Eso es lo que muchas veces nos pasa en las publicidades. El hecho de ser ciego y discapacitado no nos habilita para hacer otro tipo de actividades, como por ejemplo trabajar y a la escuela y demás, ¿no? O sea, no es una sustancia, es que la persona se define en función de las posibilidades que tiene de participación y que la dejen participar en la actividad. Entonces, creo que es interesante porque las actividades se hacen entre todos y no porque las personas tienen determinada sustancia para meterse en ella. Se tiene como una forma de interrogación respecto de eso. Solamente algunos pueden participar de determinadas actividades, o las actividades se hacen entre la composición de todos estos componentes, o la relación de todos estos componentes. ¿Qué piensan ustedes, Fernando? ¿O qué quieren decir? Fotogenético, sociogenético, microgenético. Eso está ahí. Entonces acá tienen un dibujito, que lo voy a hacer acá. Ahora levantamos. ¿Sí? Entonces acá pone tiempo geológico. ¿Qué hace? Una... Mira, otra vez, si era pediatra, qué, o si era obstetra. Entonces le preguntaba a los padres que venían a las entrevistas y le decía que iba a ser varón, cuando le preguntaban si era varón, que si era nena. Entonces le registraba los comentarios de los padres. ¡Nena! ¡Qué trabajo que me va a dar! ¡Ay, varón! Entonces ya le voy a comprar, como ponen las propagandas, la camiseta de Boca o una pelota, ¿sí? O sea, que está poniendo en el presente, está actualizando en el presente un futuro. O sea, ya está incluido en el momento de partida el futuro. Eso es lo interesante, ¿no? Nos pone en el momento, cuando inicia una actividad, está poniendo en el presente todo el futuro. Entonces, es como la profecía que se cumple, ¿no? Entonces cuando llega al final, dice, pero, y esto resultaste, claro, estuviste viendo desde el principio, así. Por lo tanto, toda la selección de instrumentos y las posibilidades estuvieron en relación, y dado que hay una división de tareas, fíjense, en la crianza, obviamente, la funcionalidad del desarrollo por parte de los adultos que lo conducen. No. Bueno, del mismo modo, nosotros cuando nos dedicamos con los niños, estamos en el tiempo del desarrollo. Sí, ¿no? Y en una situación en donde la división de tareas hace que unos estén más infantilizados que otros. Bueno, por ahora dejo de hablar. ¿Descansamos 10 minutos? Sí, por... ¿Eh? Sí. Y sí, porque vos invertís en la medida que estás al progreso. Y a lo que voy es que esta infancia definida como un tiempo de espera hacia la constitución de ciudadano que está sujetado a una serie de instituciones, o sea, la creación de ciertas instituciones, ¿sí? Con sus leyes, reglas, ¿qué instituciones? Fíjense, escuela, familia, la familia burguesa, ¿no? Esta familia, la familia tipo, todo el tema de la intimidad, ya se nos empieza a abrir cada vez más, ¿se los entiende? Se crean instituciones, familia, escuela, Estado. Tres instituciones que van a trabajar en conjunto definiendo una posición, la infancia. Ahora, la infancia se vincula inmediatamente a escolarización. Escolarización. O sea, infancia, en lugar de la infancia, va a estar otro lado a la escolarización, que va a ser una de las matrices, o una de las familias, de las instituciones fundadoras de la infancia, no solamente la familia, sino la escuela. en combinación, estas tres en combinación, estados de escuela, la familia, a eso me refiero con un proceso de escolarización, ¿no? Es una situación aislada de la combinación de las otras dos instituciones que le dieron fuerza y que se articularon entre sí. Todas estas posicionan a la infancia como un objeto de determinadas prácticas de crianza, de escolarización, con saberes. Saberes que tuvo que ver la psicología, la pedagogía, lo que se hace con los niños, con enseñarles. Los pediatras, piensen que la pediatría, como una rama de la medicina, el bebé como figura, empieza a ser reconocido recién hacia fines del siglo XIX. O sea, los primeros pediatras son del principio del siglo XX, fines del siglo XIX, la pediatría. Y entonces eso implica una cantidad de discursos. El niño debe, el niño no debe. Si la familia debe, no debe, la escuela va a preparar, y aquí como vemos que se articulan saberes, prácticas y discursos sobre este objeto que a su vez está construido, o sea, sobre el niño ubicado en el lugar infantil, en un lugar de dependencia, de espera, ¿no es cierto? Entonces, escolarización, piensen, escolarización e infantilización, hasta hoy están muy articuladas, muy vinculadas. Cualquiera de nosotros puestos en situación de alumnos nos infantilizamos, por ejemplo. Esto tiene que ver con el tipo de actividad. O sea, estamos hablando de las reglas implícitas de esta actividad escolar, ahora vinculando con el tema que acabamos de ver, ¿sí? Estas reglas implícitas de la actividad escolar, en donde puestos en situación de alumnos nos infantilizamos, en el sentido de que no sabemos, no podemos, algo va a venir. En realidad también tenemos ciertas conductas infantiles, ¿no? Como que miento, me escapo, me voy, vengo, llego tarde, como si fuera una actividad en donde uno se pone en el lugar infantil, definido de este modo, el lugar infantil, ¿eh? Como un lugar social, un tiempo de espera en donde todavía no. Está algo por venir y no está hecho en este momento. Es una posición y no importa la edad. A esta altura, una de las maneras de ver este concepto, el concepto de infancia, ahora, a finales del siglo 20, iniciando en el 21, la pregunta es si esta categoría puede ser definida de esta manera o requiere, o hay, ya hasta luego no se habla de la infancia, además de cómo han sido pensados los niños durante el siglo XX, porque ha habido muchos enfoques psicológicos. Estoy yendo hacia el final ahora, para que podamos hacer otro tipo de dictaciones. La infancia, esta infancia de la modernidad, en este momento está siendo puesta en juego o en interrogación, porque ni la familia es la misma, ni la escuela, ni el Estado está en combinación con familia y escuela. Es decir, estos discursos que ubicaban estas categorías en un determinado eje y en combinación con una posición que avanza y progresa hacia algo, hacia alcanzar un espacio de autonomía, hacer un buen ciudadano que va a tener un trabajo, ¿no? Que tiene una distribución pacífica en el espacio de distribución política y en un territorio, con la idea de territorio ahora que se va a perder. La laxitud y la fluidez, ¿no? La cuestión del territorio. Hoy en día las guerras son absolutamente diferentes, ¿sí? Las guerras no buscan invadir y conquistar y territorializar. Y si esta idea de la modernidad, en donde si tienes algo y grande, y entonces esa es la conquista y el espacio a defender, en este momento no. En este momento es más el llegar, la huida y romper barreras que permitan circular. ¿Por qué? Porque estamos frente a la incidencia de otros, que no es una institución analógica, a otro tipo de lógica, no esta lógica que articula estas tres instituciones, sino el mercado. Y si acá, para estas tres, lo importante era el ciudadano, ahora lo interesante es el consumidor. Entonces, este niño pasó de ser heterónomo, dependiente, que va a llegar a, que tiene que esperar y que está en un tiempo de compás de espera hasta completar algo, que eso lo tienen que garantizar las otras instituciones, ahora es potencialmente un consumidor y alguien que puede realizar ese tipo de acciones a la par de un adolescente y de un adulto. O sea, se rompen las barreras generacionales y además con las transformaciones. ¿Estoy yendo muy rápido? No. Además con las transformaciones, la vinculación entre estas tres instituciones, y otras más, pero tenemos estas tres instituciones que a nosotros nos interesan, ha puesto no solamente a la infancia, sino a lo que significa el tiempo de la niñez. No estoy diciendo infancia, la infancia tiene que ver con esto de la falta de autonomía, la dependencia, este espacio de infantilización, que aún no puede, pero ya podrá. Como los adultos en este momento no tienen garantizados el que pueden, están reubicados de otra manera frente a las otras instituciones, las diferencias generacionales que estaban establecidas en términos de reglas implícitas o que regulaban la vida cotidiana están rotas. Por lo tanto, también no solamente para definir a la infancia hay que definir qué es adultez, redefinir a la infancia como consumidora, la adultez también está redefinida, ¿se entiende? Porque son identidades relacionales. Toda identidad. Primero estuvimos viendo, vamos a reconstruir, que la infancia es una construcción de la modernidad vinculada a la industrialización. Y empezamos a abrir un poquito esto. Esto está vinculado absolutamente con la escolarización. Modernidad, industrialización y escolarización se juntaron. Pasó a ser un objeto de estudio de múltiples saberes y de disciplinas. De la pedagogía, a nosotros nos interesa desde la pedagogía, con enseñarle al niño, y de la psicología, cómo aprender. Y o sea, pasó a ser foco, algo que no era foco de atención, pasó a ser foco de atención y de múltiples discursos sobre él, o sea, de múltiples discursos realizados sobre él. Ahora, redefinida la situación cultural y social en términos en donde la combinación y coordinación de tres instituciones fundantes de los lugares están recompuestas de otra manera, y entramos en otro tipo de lógica, todo esto que hace a que la infancia fuera definida en relación a una adultez futura, pone tanto en interrogación, y ahora de qué infancia estamos hablando, si es que podemos hablar de infancia, si la pudimos categorizar así, ahora habría que ver si todos acceden, quiénes acceden, qué es estar en este momento en una posición infantil. Porque en este momento adultos y niños, por ejemplo, están realizando las mismas tareas en pos de la supervivencia, a la par. ¿Sí? No hace falta más que salir, no hace falta que se los explique. Digamos, pero también conviven que mientras está, por lo menos en capital, la mamá, no se sabe si la mamá, la hermanita, más el chico chiquitito revisando la basura, y al lado del pibe que está comprame, sí, tal cosa, en el que, o sea, todo esto convive, no es que esto está destruido lo anterior, quiero decir que la complejidad es enorme, la complejidad cultural, socio, histórico, política es sumamente enorme como para, porque está marcando una diversidad, dado que también no hay una combinación entre todas las instituciones. Cada vez más ustedes van a ver, cuando vayan a las entrevistas con los docentes van a ver que están hablando de que la escuela ha perdido credibilidad y quienes van a ella no creen que sea justamente, no compran más este discurso de que con esto vas a tener trabajo, ciudadano, porque lo están viendo en lo actual, están viviendo en este tiempo actual, ¿sí? Y entonces no hay ninguna promesa ni del Estado, ni de la familia, porque ni la familia puede prometer, ni el Estado, y entonces la escuela se abroquela en que está prometiendo algo que no sabe qué prometer. Claro. Y entonces este discurso dejó de ser la palabra informativa. No dejé la mejor tema para el final, ¿eh? Bueno. Dejó de ser performativo, lo traigo como palabra, pero por ahí como los autores utilizan esta palabra, performativo es cuando alguien dice algo, está generando una acción práctica sobre el otro. O sea, no solamente está informando, sino que está influyendo sobre o haciendo hacer a los otros de acuerdo a lo que acaba de enunciar. O sea, cuando se dice ha perdido, como yo les dijera, ha perdido credibilidad, pero en realidad es que la escuela sigue hablando, pero eso ya no es creíble lo que está diciendo, ¿entienden? Estamos generalizando, ojo, que después hay que particularizar, en qué comunidad, todo esto es una brutísima generalización aproximativa, como para que veamos que hay convivencia de múltiples infancias y de múltiples maneras de ser adulto, que además con todo esto hay una larga trayectoria entre la construcción de esta infancia, entre el descubrimiento del niño que se hizo infantil, ¿sí? Porque cuando se lo descubrió, es diferente, empezó toda una industria, ¿no es cierto?, alrededor de él y ubicarlo en determinado lugar y ofrecerle prácticas. Los lugares especiales para la escuela, los lugares especiales, después apareció la ropa, los juguetes, bueno, todo esto que es todo el siglo XX. Gran parte del siglo XX, donde además emergen múltiples teorizaciones acerca del alma infantil, que recuperan las iniciales, ¿sí? Las iniciales de que el niño no hace bueno, no soy, la sociedad lo pervierte, hasta, ¿no? Oponiéndose a que el niño ya nace pervertido con el pecado original y entonces hay que dominarlo, es decir, todas estas primeras formulaciones filosóficas vinculadas al inicio de la modernidad se entrelazan en múltiples posturas, sí, para explicar el desarrollo del niño. El niño no, hay que meterle cosas, no, el niño es activo. El niño no tiene, en realidad es, bueno, desde el psicoanálisis lo ubica, o sea, no ubica la infancia en un lugar particular, sino que descubre en cada adulto la existencia del alma infantil en todo caso, ¿no? O sea, que nunca dejamos de ser niños en un punto en que el niño es algo como a superar. O sea, que ha habido múltiples discursos para poder hablar de este niño en constitución. Pero lo interesante es rescatar justamente que es un tiempo en constitución. Como tiempo en constitución, es un lugar relacional diferenciado. No es lo mismo hablar de un niño que de una persona grande, si es que no le quiero poner la palabra adulto infantil. Entonces, siendo un tiempo diferencial y diferenciado, es un tiempo además que se piensa de manera relacional entre las distintas posiciones. Si los adultos, con lo que quieran, si nosotros decimos, no garantizan el tiempo de constitución, la niñez no llega a constituirse, ni la infancia, si es que tenemos que realizar el término infancia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No deja de ser, porque si esta es una construcción, o sea, si esto está englobando a la niñez y la infantiliza, en relación a todos estos parámetros. Pero el niño sigue siendo un tiempo en constitución, en relación a un adulto o a un sujeto ya constituido, que genera un espacio para permitir esta constitución. El problema es cuando se da vuelta culturalmente y los adultos entonces no funcionan, ni el Estado, ni la familia, ni la escuela, para proveer para ese tiempo de constitución. Que no necesariamente tiene que ser pensado como te falta, no lograste, ¿sí? Marcándolo específicamente, sino que tiene que ver con el respeto de ese tiempo que es porvenir. Pero no el porvenir en el sentido del futuro, a vos te espera un futuro, sino que hay algo que está por venir y darle lugar. ¿Entiende los deslizamientos que estoy haciendo? Es decir, no deja de ser el tiempo este, o el de la niñez, si quieren, un tiempo psicosocial que permite la constitución de un sujeto. Y para constituirse un sujeto lo hace en relación a otro sujeto, no lo hace solo. Si ese otro sujeto pierde los parámetros, ¿sí? Porque a su vez está en relación a otras instituciones, a veces sucede que ese tiempo de constitución, y de hecho ese tiempo de constitución ha sido tratado políticamente de distinta manera. Los niños del futuro, o hay que exterminarlos, o sea, depende. En distintas épocas los niños han tenido, sí, distinto tipo de tratamiento. Muy bien. Ahora, si el tiempo de constitución de la niñez, sí hay instituciones que la atraviesan, o sí hay prácticas. La práctica de crianza y la práctica de la enseñanza, de que del traspasar, ¿no? Del pasar la cultura a los más jóvenes. Ese tiempo de constitución requiere de otras figuras, donde no se hace solo. El problema es que interroga en este momento porque el mercado no le importa constituir al sujeto, el mercado le importa el consumo, no le importa la constitución. Y acá estas instituciones marcaban la constitución de una determinada manera. Vos esperás, vos tenés que trabajar, pero en el futuro vas a tener trabajo siempre y cuando, ¿no? Y un buen ciudadano. Pero en este momento todo ese discurso no forma, entonces, o no forma homogéneamente, o no se distribuye de la misma manera, o no tiene el mismo impacto. No es que no tenga impacto. conocimiento, no tiene ningún impacto, nos invita a pensar cosas, a repensar las prácticas, a repensar los objetivos y a repensar los posicionamientos también de los adultos respecto de esto, ¿sí? Porque no deja de ser un tiempo de constitución subjetiva en donde se implica en la infancia y la adolescencia, ¿eh? Acá porque entramos con esta categoría, es lo mismo, el adolescente entró primero a ser consumidor, antes que el niño. Antes de que la infancia se transformara en consumidora, la primero es la adolescencia, tras la Segunda Guerra Mundial, el foco de la publicidad hacia dónde fue, ¿ya? Los jóvenes, y ahora hacia los niños. Entonces hay una manera, ya veo que luchaste, ¿no? Y se los pido por favor que lo lean ustedes y lo comentamos la vez que viene, pero antes de que nos dejen, ¿no? Luchaste, chicos. Sí, es interesante verlo en conjunto, pero no es que lo leamos. No, vemos ese, recuperamos aparte de esto, pero vemos lo que planeamos, matrices de aprendizaje, ¿sí? O sea, vamos integrando lo anterior con... Vamos a ver. Fíjense, antes de que nos veamos, fíjense, esta es una publicidad de la revista... La Rodrigo de... Anteojito no. Conociendo escolar y cotidiano. Pero en realidad también salió en Anteojito en el mismo momento. Creo que es del año 58, cerca de los 60. Como no hay retroproyector. El hombre de la calle, ¿sí? Científico de pluma. ¿Sí? ¿Qué no. ven acá? Yo voy pasando. ¿Qué ven acá? Ven un poquito, desde acá.